Bien, amigas y amigos, ya estamos de regreso. Lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa. Está con nosotros la doctora Gabriela Punín. Ella tiene su doctorado en arte y diseño. Y pues al momento ella representa la jefatura del premio Mariano Aguilera Malta. Esta sería ya la cuarta convocatoria. Bueno, hablar, digo yo, de la doctora Gabriela Punín es hablar de una mujer realmente con vasta experiencia. Ella, vamos a invitarle a que nos cuente un poco cuál ha sido su trayectoria. Ciertamente es una trayectoria, a pesar de su juventud, es una trayectoria grande, importante, intensa. Y ahora, pues, viene a hablarnos sobre los biolienzos. Doctora Punín, bienvenida, gracias, un placer conocerla. Buenos días, gracias por la invitación, Beatriz. Gracias por abrir las puertas a los artistas en este importante instituto que es la Casa de la Cultura, que siempre ha dado un espacio para los artistas jóvenes. La verdad es que estoy... Yo tengo la oportunidad de ser miembro de la Casa de la Cultura. ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Yo estoy sorprendida, doctora, porque la verdad es que acabo de mirar al inicio de esta entrevista... un poco de este material que usted utiliza para su obra y me he quedado con la boca abierta. Realmente a uno le sobrecoge, pero cuéntenos de qué se trata. Comencemos por qué es un biolienzo, ¿verdad? Lo he denominado biolienzos porque gracias a la investigación de como un soporte de varios materiales se ha dado el resultado de patentes, registros industriales de este tipo de material. Se llama biolienzos también por ser la combinación entre el arte y la ciencia, porque al estudiar el material desde una forma biológica me ha permitido denominarlo como biolienzos por ser el soporte para una obra artística que tiene como concepto la identidad del ser, la memoria, los rastros, todo esto que conlleva en la piel de los seres humanos, ¿sí? Esta memoria que tenemos guardada físicamente con heridas, cicatrices, y así las represento. Doctora Punín, ¿de dónde nace en usted este proyecto, ¿no? Porque la verdad es que supongo yo que ha meritado muchas horas de investigación, de pruebas tal vez, de a ver si aplica o no aplica, va a funcionar o no. Cuéntenos el proceso. Claro, yo soy artista, el tercer grado, la licenciatura es sobre arte y estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría y doctorado. Ahí empezó la investigación como una propuesta artística innovadora para ser aceptada en la maestría. Tenía que ser un proyecto de investigación multidisciplinario. Entonces, ahí es donde nació la idea y gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja, me apoyaron a la apertura a los laboratorios de química, biología y se me hizo más fácil esta investigación al tener toda esta infraestructura. Conozco que hay algunos premios. Sí, gané el premio dentro de los 50 artistas más reconocidos de México en la Academia San Carlos. Gané un premio donde expuse la obra y mi obra se expuso con estos artistas y también se sacó un catálogo. También gané en la convocatoria de la Casa de la Cultura en el 2018. Se generó también de esto un libro y pude exponer mi obra a nivel nacional gracias al apoyo de la Casa de la Cultura, que fue quien se trabajó con el traslado, montaje y esto. También he sacado algunos reconocimientos artísticos a nivel nacional como, bueno, Mujer del Año y algunas otras. El premio Eduardo Kigman por el Consejo Provincial. Me llamó mucho la atención precisamente el premio Mujer del Año y me llamó mucho la atención esto y yo quería precisamente que nos hable más de esto. El premio Mujer del Año. Ya, este reconocimiento lo hicieron en el 2019 y es por, al mérito artístico, por debido a que reconocieron las exposiciones internacionales y sobre todo la patente que tengo por este material, debido a que en Loja es la primera patente, yo soy lojana, ahora me encuentro radicada aquí en Quito, y entonces era la primera patente en Loja. Tener una patente, como usted sabe, es una innovación, tiene que ser algo único en el mundo. Entonces se patentó el proceso y fueron 5 años de exámenes internacionales, como hacer otro doctorado, de ir pasando estas pruebas, validando la información y comprobando que este material sí es único en el mundo. Qué maravilla, el tener una patente, ya lo ha dicho usted, no es cosa fácil, se lo dice fácil, pero pues igual es un esfuerzo enorme, ¿no?, de reconocimiento, es algo muy serio. Bueno, y ahora sí hablemos, tiene en sus manos precisamente este material, háblenos lo más sencillo posible, ¿qué es esto? Porque les digo, amigas, amigos, aparentemente uno toma uno de estos... ¿cómo los debo llamar? Bueno, ¿biolienzo esto? No, es todavía un biopolímero. No. Biopolímero. Entonces, tenemos este biopolímero que la verdad es que a uno un poco le sobrecoge. ¿Saben la sensación, amigas, amigos, de tener esto en las manos? Es como que usted estuviera topando la piel de alguien. Esto me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo lograr? ¿Qué tiene este biopolímero? Bueno, primero se siembra el inóculo. ¿Ya? Este inóculo se siembra en una caja Petri y luego, por la alimentación que se le da, se crea un consorcio microbiano que hay hongos, bacterias, microbios, levaduras. Entre ellos se mutan y se ayudan para crecer. Como por la alimentación que se le da, baja su pH y no permite que se contagie de bacterias malignas. Entonces se va formando una masa. A esta masa le hago un proceso similar al papel, porque yo antes trabajaba en fibras naturales, semejante al papel, y saco este biopolímero, que cuando ya es seco es un biopolímero. Cuando está en el otro estado de crecimiento es una simbiosis. ¡Qué interesante! Entonces yo... artísticamente, porque soy artista, lo represento como piel, pero también por esta dualidad que tengo de arte y diseño, también he hecho piezas como faldas, bolsos, y me ha ido también bien en este microemprendimiento. Ahora que señala las faldas, los bolsos, significa que además tienen un nivel de resistencia importante, ¿no? Claro, para la patentabilidad se hizo pruebas de degradación, resistencia, contacto a la piel. Se hicieron innumerables pruebas que, gracias a las universidades, al apoyo de otras universidades, se pudieron lograr. Bien, ahora hablemos de algunas muestras, por ejemplo. Ahí hagamos un recorrido, un poco hagamos memoria de las muestras que usted ha podido presentar y las que vienen, ¿no? Ahora actualmente estoy exponiendo en México, en Querétaro. La exposición se dio el 8 de diciembre, pero gracias al número de visitas se la ha extendido hasta el 30 de marzo. ¡Qué maravilla! ¿Y acá en Ecuador cuándo tendremos una estoy muestra? Estoy preparando una muestra aquí para Quito y estoy esperando la apertura de los espacios. ¡Maravilla! Bueno, nosotros vamos a estar pendientes y desde ya queremos invitarle a la doctora Gabriela Punín cuando ya esté esa muestra ya a puertas. Esta es su casa. Venga, muchas por favor, gracias. Y con mucho gusto lo vamos a difundir. La verdad es que, amigas y amigos, yo no había visto antes esto. Es una cuestión bastante nueva, digámoslo así. Me alegra, celebro y aplauso que una mujer tan joven, además una ecuatoriana... bueno, esto del arte y Loja es un poco... Ya lo sabemos. El Loja, el que no baila, canta, si no hace poesía, si no hace... Es decir... La gente de Loja es gente de arte, ¡qué maravilla! También espero que pronto, ahora trabajo en el Centro de Arte Contemporáneo, nos abran las puertas para venir a difundir la convocatoria, que es una oportunidad para todos los artistas del país. Es el premio, uno de los premios más antiguos y más reconocidos a nivel nacional. Y yo estoy a cargo de esto. Esperamos que todos los artistas se inscriban y puedan postular para esta. Doctora Gabriela Punín, un placer conocerla nuevamente. Estamos con las puertas abiertas acá en La Rayuela y con muchísimo gusto vamos a estar atentos. Ya es la cuarta convocatoria para el premio Aguilera y entonces pues nos tiene acá las órdenes. Bienvenida siempre a su casa. Gracias.